La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Y lleva con orgullo en sus entrañas sus riquezas guardadas, orgullo para mi pueblo. Majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando a un reino, luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Esta es mi Guajira engalanada, que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale. Y vienen los gringos a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale. Mi Guajira linda, mi Guajira grande, mi Guajira linda, mi Guajira grande. No voy a tener otra oportunidad, presidente. Esa, eso es lo que le iba a decir. Esta es la oportunidad. Yo soy el cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Acá donde no llega el gobierno, aquí es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto la necesidad. Primero le pedimos a los santos, porque el que está gobernando, eso es por no dejar. Como ellos los tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Ley de la ballena, lo angosto pa' uno y lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados se creen los valientes. Y esta ley del cantante fue que este sistema se volvió a estandarte. Los platos que rompe el gobierno los paga mi pueblo trabajando el sol. No tienen ni solar ni techo, porque su trabajo no tiene valor. Se pasan la vida luchando, pero este cantante de la población se irá con su empeño hasta alcanzarlo, para que a mi pueblo olvidado le llegue la redención. El sistema nos tenía marginado, pero hay que seguir peleando hasta ser el vencedor. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Ley de la ballena, lo angosto pa' uno y lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados se creen los valientes. Y esta ley del cantante fue que este sistema se volvió estandarte. Muchísimas gracias al señor procurador, también al señor Deimer Marín.